Muchas gracias. Vamos a hacer ahora, vamos a improvisar décimas con pie forzado. Alguno de ustedes o alguno de yo que se le ocurra un pie forzado, lo dice en voz alta. Víctor sigue en mi camino. Víctor sigue en mi camino. El que ha nacido cantor, el que ha nacido cantor, el que canta de improviso, su profundo compromiso le va entregando el valor. La esperanza y el amor se juntan en su destino. Con los versos campesinos, así cumple su papel. Yo sigo el camino de él, Víctor sigue en mi camino. Voy a hacerme un cigarrito, ¿puede ser, por alta? Voy a hacerme un cigarrito. ¿Eh? Aunque nunca yo he fumado, aunque nunca yo he fumado, Moisés, que no te dé susto, pero por darte en el gusto voy a hacer el pie forzado. El día está congelado, ya el calor no es infinito. Por eso ahora te invito, si es que no tengo remedio, después en el intermedio voy a hacerme un cigarrito. Gracias. Un dolor en la pierna. Aprendí este canto viejo, aprendí este canto viejo en los años de mi infancia. Fui aprendiendo su fragancia entre versos y consejos. Un abuelo, un espejo que un gran saber encierra, y que a las cuerdas aferra, él me enseñó tanto y tanto. Va a hacer florecer mi canto, hundo el arado en la tierra. Yo cuando el suelo roturo, yo cuando el suelo roturo, sembrando el grano del verbo, esta semilla conservo para alimentar mi futuro. Por eso es que estoy seguro que así cantando despierta. La juventud no está muerta y es grande su corazón. Por eso mi guitarrón pongo en tus manos abiertas.